Córdoba. Valle de Traslasierra. El grito, el grito, el grito, el grito, el grito, el grito. Radio Comunitaria. Van naciendo en este viaje entre espinillos y aromos, voces, guitarras y bombos que nos muestran su bagaje. Muy buenas tardes a todos y a todas. Comenzamos otro programa de Para Saber Quiénes Somos desde la Biblioteca Popular Licha Funes de Nono, que ahí nos está mirando desde el cuadro. Hoy es un día especial porque fue una gran maestra de nuestro pueblo. Hoy es el Día del Maestro y, bueno, un recordatorio muy especial para doña Licha, una persona realmente muy, muy, muy querible y que hizo muchas cosas lindas por la educación. Les decía, estamos transmitiendo desde la 88.5 Radio Comunitaria El Grito de los Hornillos, también por www.radioelgrito.com y desde nuestro canal de YouTube, que se llama Para Saber Quiénes Somos, que lo edita y produce doña Victoria Ramírez, y saldrá durante la semana, esperemos. Ya hay 10 programas subidos al canal. Tienen una buena cantidad de vistas, así que estamos muy contentos con nuestro canal de YouTube. Las invitamos a que se suscriban, a que den un like, algún comentario. A pura suerte estoy esperando, que todavía no he visto ningún comentario, ni un solo like, nada. Si se quieren comunicar con nosotros, sí, hoy está más prolijo, pura suerte, por lo que podemos ver. ¿Lo puedes enfocar que está? Ah, claro, y se cambió las gafas. Ahora estamos estrenando gafas porque hoy comentaba por interpósita persona que había comprado anteojos en una farmacia y los medía en la oscuridad y cada vez pedía más aumento, más aumento, más aumento, y en el oscuro no veía nada. Bueno, y al final se le terminaron rompiendo y cometí el papelón de andar con anteojos sin patilla. Bueno, ese es pura suerte. Es nuestro operador estrella de Para Saber Quiénes Somos desde hace una pila de años, ¿no? Hace como más de 10 años. Estamos viejos. Bueno, entonces, como les decía, pura suerte en los controles, en la conducción César Ramírez. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a los teléfonos 3544-573389 y 3544-570127. A quienes tengan la amabilidad de comunicarse con nosotros van a participar de 3 sorteos. Un libro de nuestra invitada de hoy, que ya la vamos a presentar, que es el libro Fractal, la piel del universo, cuya autora es nuestra invitada Ailén Melina Sobrecasas. Y también vamos a sortear, que nos quedó pendiente del programa pasado, un disco de Para Saber Quiénes Somos y un disco del dúo Sures. Para quienes se comuniquen con nosotros, tenemos entonces 3 premios y le vamos a entregar a Ailén como regalo por haber venido un disco de Para Saber Quiénes Somos. Dicho esto, entonces, la saludamos. ¿Cómo le va, Ailén? Bueno, muy bien, muy contenta de haber podido concretar este momento. Sí, se demoró un poquito, ¿verdad? Así, la bicicleteamos un poco, pero acá estamos y todo llega en el momento que tiene que ser. Así que hoy es el fabuloso día. ¿El qué? El fabuloso día. Ah, muy bien. Solo para entendidos. También, también, también. Bueno, gracias y siempre es un placer compartir lo que una hace, uno hace desde el interior y para mí esto es pura vocación, mucho amor. Y bueno, espero que llegue, que toque así fibras profundas. Por supuesto que lo va a hacer. Y lo vamos a presentar a Aileen desde la presentación, valga la redundancia, de su libro. Dice que Aileen nació un 8 de abril de 1998 en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sus padres, Oscar y Graciela, en el año 2000 decidieron irse de la ciudad y marcharon rumbo a Nono. Aileen vivió su infancia rodeada de la pureza del monte y al pasar del tiempo iría desarrollando una enorme sensibilidad. Siempre le gustó crear. Autodidacta, empezó a escribir poesía a los 13 años. Al día de hoy expresa: ya no escribo poesía, lo soy. La poesía está en mí, me acompaña donde voy. Actualmente es profesora de artes visuales y desarrolla cualidades de todas las artes en su afán por tejer desde la fuente creadora. ¿Qué tal? ¿Es así, no? Es así. Muy bien. Antes que empecemos ya oficialmente con el programa, en donde nos vas a cantar, donde nos vas a recitar tu poesía y donde no vas a tocar el violín, porque yo promocioné que venía una violinista y la violinista vino sin el violín. Bueno, es como raro. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando acá? Me quedé perplejo cuando la vi sin el violín, pero bueno, como venimos haciendo al principio de cada programa, la efeméride del día, y les cuento, y no me interrumpa, pura suerte, porque hay una fecha importante ayer para destacar, porque el 10 de septiembre de 1987, usted me criticó una efeméride que no era justo el día, por eso ahora, pero esta del 10 de septiembre, que no la dijeron en poner la pava, no la dijeron, que es una fecha importante. El 10 de septiembre de 1987 muere en Paraguay Aimé Painé. ¿Sabían? Bueno, que en realidad se llamaba Olga Elisa Painé. Cantó desde niña, de exótica belleza y una voz extraordinaria. La joven mapuche argentina supo preocuparse por el rescate de la cultura de sus antepasados. No dejó ningún trabajo discográfico, tenía solamente 44 años cuando falleció y se decidió que ese día se declarase Día de la Cultura Mapuche. Al final, vamos a escuchar, al final del programa, vamos a escuchar una canción con ritmo mapuche. Y también hoy es el Día del Maestro. Es 11 de septiembre. En realidad, a ver, ¿cómo podríamos decir? Sería para los docentes que se preocupan para que los niños y las niñas se desarrollen, aprendan, no solamente para un futuro profesional, sino para un futuro personal. Que se preocupen por la persona ante la cual se presentan como enseñante. Y como dijo alguien por ahí, cuando uno enseña, también aprende. Y el que aprende, también enseña. En cierto modo, todos somos, en alguna medida, docentes. Hoy es el día del docente profesional, que, bueno, es por el fallecimiento de Sarmiento en el año 1888, que no vamos a decir mucho de él. Y vamos a hacer un homenaje para los docentes, un homenaje, con una canción muy bonita, con un poquito de humor también, ¿vio? Porque hay una cosa también, todos los docentes se olvidan por ahí que primero fueron alumnos, ¿sí? Todos fuimos alumnos primero, después fuimos docentes, nadie es docente, bueno, fuiste alumno. Todos no son docentes, algunos. No, pero todos los... No dije que todos los alumnos son docentes, sino que todos los docentes... todos los docentes en alguna... Siempre fueron alumnos. Bueno, ¿qué fue primero? Entonces, por eso, le vamos a dedicar a todos los docentes una canción muy bonita, con un poquito de humor, decía, de los tres tristes tigres. Lo estuve ensayando toda la semana. Tres tristes tigres. Ese, no, pero esto es trigo. No, tigre. Bueno, este grupo es un grupo mexicano, son jóvenes comediantes de México, está integrado por Pedro Palacio, Jesús Gallardo y Eric Ibarra, y nos cantan esta canción dedicada a los maestros. Agradecer a mis docentes por mi educación en caminar, que aunque fue un poquito deficiente, de ustedes no me podré olvidar. ¿Cómo hacerlo si más de mil veces quedé sin recreo, sin razón? Debo confesar que desde entonces llevo aquí en mi pecho un gran rencor. ¿Cómo olvidar esas tareas tan complicadas que dejaba? Esos exámenes que ni Einstein contestaba. Estoy seguro, me quería reprobar. Y ojalá que tengan hijos y les salgan todos burros, y que reprueben pa' que sufran como sufro, que necesiten incluso apoyo escolar. Era para mí lo más complejo cuando me pasaba el pizarrón. A sabiendas que estoy bien lento, se burló de mí todo el salón. Si supiera el miedo que me daba, que me descubriera el acordeón, hasta el corazón se aceleraba. Juro que yo no era el más copión. Quiero dejar en su conciencia todo el trauma que yo tengo, y sus torturas es lo que yo más recuerdo. No olvidaré que me aventó hasta el borrador. Quiero expresar, pero olvidando un poco mi resentimiento, deseo que tenga un feliz día del maestro, y muchas gracias por su esfuerzo y su labor. Bueno, continuamos entonces en la cortina musical. Estamos escuchando el Chamamé Lali de Freddy López. Y le preguntamos a Ailén quién la acompaña primero, y luego si tiene que agregar algo a la presentación que hicimos recién leyendo de acá de su libro. Acérquese al micrófono porque nadie le va a escuchar. Okay. Ahí está mejor. Sí. Perfecto. Bueno, me acompaña aquí presente Juan Pablo Ramírez, que va a tocar la guitarra y va a cantar también. ¿Ah, sí? Lo animé a que cante un poco, bueno, un poquito, bueno. Aunque sea un poco, sí, sí, sí. Canta muy bien, pero es medio tímido. Ah, sí, sobre todo eso. Y bueno, yo muy contenta de elegirlo también. Y bueno, también tengo un acompañante que no está acá presente, pero está en la música que traje para mis poemas, que es Inés Chaile, una gran pianista que vive en Las Chacras. Y bueno, ella me hizo todo un acompañamiento muy mágico para que yo pudiera sobre ello volar con la poesía. Muy así bien. Que, vive gracias, en Las Chacras, Inés. Ahí en el medio de la montaña. Sí, muy lindo. Estuve en la presentación del libro, una música realmente preciosa que acompañaba excelentemente a la poesía. Así que tuvimos la oportunidad de disfrutar de ese momento muy grato. Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar con una poesía del libro. Vamos a hablar primero del libro, porque si no queda como, ¿viste? El libro se llama Fractal. Sí. ¿Por qué? Porque. Y bueno, claro. Claro que sí. El término fractal alude a un patrón que en matemático que en la naturaleza se replica, se multiplica. Y así se puede ver, por ejemplo, en las estructuras de muchas formas como los caracoles, las hojas, las flores. Y para mí, el sentido que le doy también es de lo pequeño que se ve reflejado en la totalidad y la totalidad cómo puede ir hacia lo más sutil y desde ese lugar, metafóricamente como la poesía lo hace, ¿no? Que es una tejedumbre, una red donde está todo interconectado entre sí y la posibilidad de crecer, de expandirse. Bien, no te expandas tanto que no nos vas a alcanzar el programa. Lo siento y lo lamento. ¿Y quién prologa el libro, Aileen? ¿Quién prologa el libro? Sí. Mi padre. Tu padre. Mi querido padre. ¿Qué se llama? Oscar Sobrecasas, que me está escuchando del otro lado. Suponemos que sí. Sí, seguramente claro que algún sí. mensaje va a llamar. Y va bueno, a mandar, yo, perdón. Buscando un prologador, prologadora, apareció él y lo hizo con mucho entusiasmo. Con mucho compromiso también, porque al ser mi padre, sí, esa, sí. esa mirada de padre se tiene que ir y tiene que aparecer. Sí, estaba muy orgulloso. Sí, y bueno, la verdad que muchos también dijeron que fue muy bello el prólogo, así que yo muy agradecida por todo lo que dio allí. Muy bien. Bueno, léenos una de las poesías y luego vamos a hablar de la parte física del libro, de cómo se hizo, etcétera. Ahora bien. Vamos a hablar desde la poesía. Eterno resplandor. Eterno resplandor bañándonos. Abrazo dorado. El sol tiene manos y nos envolvió. Ocaso de hoy radiante destello. Ocasos de siempre bañándonos de amor, de ocre, amor y miel esta vez. Ya siento polen erizarme la piel, ya veo abejas detrás de la ventana entre las ramas del damasco. Zumban el fueguito de la gracia. Enciende en plenitud en el instante. Ríen el misterio del aire. Entregan la cosquilla al paisaje. Ya siento polen erizarme la piel. Y las abejas encendiéndome la gracia. Hermoso. Ahora, ¿qué nos vas a cantar? Es así la temática, ¿vio? No hay un recreo. Claro, me dijeron que era así. Bueno, sí. Vamos así. Está bien, afronto el desafío. Eso, me parece. Muy bueno, bien. Voy a empezar. Discúlpame. Bueno. Te voy a interrumpir porque vamos a leer el mensaje de tu papá. Ah, bueno. Que de paso alguna cosa le vamos a regalar. Qué buena onda la del programa de hoy. Los tres tristes tigres rememoran a Les Luthiers con su tema sobre los maestros, a quienes envío un saludo en su día, no a Les Luthiers sino a los maestros, y muy suelta y derrochando simpatía la invitada de hoy. ¿A quién saldrá? No podía faltar. Es tan ese humilde. Remate. ¿Cómo es? ¿Yo-yo? Yo-yo, le decimos. Bueno, ¿qué nos vas a cantar, Aileen? Bueno, vamos a empezar con Dame Paz, de Tonolec. Ah, muy bien. Que bajas de la montaña, dame paz. Agua cristalina, lava mi alma y dame paz. Viento, llévate la tormenta y dame paz. Luz de luna, muéstrame el sendero y dame paz. Sobre un manto de hojas secas, como el mar cuando roza la piedra. El silencio el aplauso ensordecedor del público. Bien, acá está Fractal, lo mostramos a la cámara. A ver, ¿cómo surgió la idea de escribir este libro? Bueno. Contanos. En realidad yo intenciono escribir este libro hace un montón de tiempo, como ahí dice... ¿Qué es un montón? Y yo empecé a escribir a los 13 y a los 15 ya quería hacer un libro. Ah, mira. Y empecé así... a lo crudo, con una tapa de paint, con 10 poemas, pegados casi con plasticola, diría, porque así... Pero no los vendí ni nada, era como la experiencia de que quería llegar a esto, ¿no? Y bueno, fue pasando el tiempo, seguí escribiendo y fue mutando mi manera de escribir. Si quieren les cuento. Sí, sí, para eso es. Bueno, en principio, según mi percepción, mi autopercepción, la poesía era algo exploratorio, entonces yo jugaba con la palabra desde la imaginación y desde buscar paisajes que pudiera reflejar en imágenes poéticas. Después de eso, tuve una etapa donde la poesía se hizo más por ahí... doliente, profunda, crítica, como que escribía... Por ejemplo, ¿no? Sobre la dictadura militar, sobre la muerte, un proceso como más hacia adentro, más oscuro también, pero también profundo, es como la tierra misma. Y después de eso hubo un renacimiento, que es en el momento en el que siento que estoy ahora y que, bueno, sigue mutando también, en el que la poesía se entrelaza al sentir. Escribo en base... a una especie de intuición que percibo. Menos mal que lo estamos filmando, porque con tantas expresiones. Ay. Por la radio se nos pierde, ¿viste? Pero bien, sí. Dale. Y es, siento eso, que es algo que llega, así que soy canal de esos mensajes que yo tengo la labor de tejer desde la palabra y desde la palabra rítmica, musical también. Empecé a explorar también en esto del recitado y que viaje musicalmente también, porque me parece totalmente importante. No quita, digamos, un buen poema leído así nomás, se pierde para mí totalmente así. Sí, que... por supuesto, como una canción mal cantada. ¿Qué editorial, quién lo editó al libro? Bueno. ¿Cómo fue eso de la elección del editor? La editorial se llama Ediciones del Callejón, es una editorial de acá, de Tras la Sierra, y bueno, la conduce, digamos, Ricardo Di Mario. Le mando también un gran abrazo desde aquí. Todos le mandamos un saludo acá. Y bueno, yo sabía que por publicaciones de acá, del pueblo, que él era el que editaba, hay otras corrientes también, pero en ese momento, bueno, fui... Y le dije que lo quería armar, esto fue, o sea, todo el año 2020 que estuvimos más guardados, yo aproveché ese tiempo para compaginar, para pasar en limpio mis poesías, y llegó un momento a fin de año en que le dije, ya está, lo quiero armar, quiero que salga este verano, entonces nos reunimos, y intencionando y pensando todo, cómo iba a ser, desde la textura de la tapa hasta la imagen. Bueno, hablando eso, contanos mucho, un poquito de la tapa. ¿Qué significado o cómo se te ocurrió hacerlo de esta manera? Es una hoja, ¿verdad? Sí. Bueno, la imagen es de Agustina Marón. Ajá. Una joven de acá, de Nono también. Y es una hoja, porque yo en realidad le conté mi proceso a ella y le dije, quisiera buscar algo que remita a red, a esta red de la que hablaba, como, y que también sea sutil, que haya un tejido, quería que se percibiera así como la poesía lo es para mí. Y entonces ella me mandó varias imágenes explorando esto mucho desde lo macro, con la fotografía, y elegí esta, que es una hoja que tiene algo de misterio para mí, en una tapa oscura, donde sale con su brillo esta hojita. Así que bueno, me encantó, me llegó, de repente dije, sí, es esa la imagen, y acá está, coronando la tapa. Sí, muy, muy, muy bonita la presentación, como bonito también es el contenido del libro, así que te pedimos una poesía más. Bien. Música, maestro. ¿Sí? Claro. La que sigue. Ah. Abrazo. Te abrazo desde la luz que hallo en el fondo de la certeza infinita. Cuéntame del sol y de la tierra. Permíteme beber las estrellas en tus ojos. Confío en la memoria planetaria que se halla dentro de ti. En la potencialidad de la semilla que siembra en tus manos. Me abrazo al aire puro que nos une cuando solo somos polvo. Me dejaste así como que quedamos nadando en el aire. Bueno, para vamos a chequear primero si no, si es algo que tiene con el... A ver. No, no, es de la radio, pero es para cobrarme la rifa, así que no va. Bueno, vamos con la canción. Bueno. ¿Qué va a ser ahora? La Pomeña del Cuchile Guisamón. ¿Solo? ¿Cómo? No. Bueno. La letra es de Castilla, la música sí. De Leguizamón, ¿sí? Una historia bastante interesante la pomeña. ¿Cuéntale? No se puede. No, la pomeña es una habitante de La Poma, un lugar, y simplemente así, le ganó una copleada al Cuchi. El Cuchi quiso ir a visitarla, el padre de la chica lo sacó zumbando, y así que se volvió a Salta. Y ahí habló, le contó a Castilla lo que le había pasado, bueno, y de ahí nació la Pomeña. Y cuando dice esa parte que por qué te roban Eulogia, es porque Eulogia Tapia, se llama la Pomeña, cuando vuelve de coplear a su casa, se encuentran con que le habían robado todas las cabras. Ahora, escuchamos cantar. Tapia en la poma, al aire da su ternura. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna, si pasa sobre la arena. De tu casa está llorando porque te roban Eulogia carnavaleando, porque te roban Eulogia carnavaleando. Madura por su para saber quiénes somos. Música, historias, creencias, leyendas y las distintas tonadas que pueblan el territorio de nuestra patria. Continuando entonces, ahora sí, pura suerte con el programa. Muy linda la Pomeña. Te cuento una cosita más. Se hizo popular Eulogia y el gobierno se enteró de su situación en la que vivía y le hicieron promesas que le iban a hacer la casa, qué sé yo. Bueno, cuestión que se murió Eulogia y nunca vio nada de todo eso que le habían prometido. Bueno, Lorena dice que no puede escuchar porque está en un terreno, que se lo grabe al programa y se lo pase. Lorena, ¿la conoces a Lorena López? Sí. Bueno, que no ha podido estar para escuchar. Un saludo pero, para Lorena, y va a llegar también el video, así que buenísimo. Bien. Vamos anotando. No, pura suerte, no. Tenemos Oscar, tenemos Lorena. Y ahora tenemos uno de Miriam. Hola, muy lindos. Felicitaciones al dúo. Somos Miriam y Oscar, los tíos de Juan Pablo. Así que muchísimas gracias por estar escuchando, muchísimas gracias, saludos, y otra vez gracias. Continuando entonces, Ailén, te quería preguntar, no me acuerdo qué era. En la presentación dice que además de, no tocar el tema del violín, viste, porque me no te deprimas. Sí, no sé qué voy a hacer. Bueno, pero la parte que hablábamos es que sos maestra, sos docente de artes visuales. Sí. ¿Cómo es eso? No voy a contar la historia, pero sí, y si eso es lo que te estoy preguntando. Toda la historia es muy larga. Bueno, dale. Bueno, empezó todo porque, o sea, lo que a mí me entusiasmó en principio, yo hice la escuela secundaria en el IPEN de Nono, en la especialidad de artes, el 135, y bueno, ahí ya tuve un montón de contacto con diversas experiencias artísticas. Y bueno, cuando terminé el secundario, primero quería ser psicóloga, pero después me abrí. Fue en un viaje a Buenos Aires que conocí los museos, el Museo Nacional, el MAM. Ah, yo creí que había conocido psicólogos y ahí. No. Y ahí, bueno, vi como una chica, una curadora, hablaba sobre, bueno, hacía un análisis de las obras y a mí me entusiasmó muchísimo cómo ella podía leer la historia a través de las obras de arte y ahí dije, bueno, voy a estudiar arte. Y acá en Villa Dolores hice el profesorado de artes visuales en la Escuela Superior Luis de Sandori de Bellas Artes, que también tiene profesorado de música. Y bueno, el año pasado me recibí de profesora. ¿Y ahora estás enseñando en...? Y ahora en realidad empecé a dar talleres en casa, estoy dando talleres de artes visuales, y bueno, donde trabajo un poco lo que es la importancia del lenguaje de la imagen, ¿no? Uh-huh. Y cómo poder componer imágenes, cómo poder leer imágenes, y también lo fundamental de la expresión y la creatividad, como... O sea, hay como un poco de todo, tanto claro. Teoría como práctica, experiencia. Me gusta que todo sea atravesado por el cuerpo, así que creamos siempre. Y está abierto para el que se quiera acercar también. Y el que se quiera acercar lo puede hacer al teléfono. 3544-569947. Muy bien, entonces quien esté interesado en recibir clases de artes visuales con Ailén, lo pueden hacer a ese teléfono. Y vamos a tener acá, creo que un mensajito más, que dice... Buenas tardes, felicitaciones, un abrazo grande para los invitados y muy feliz día a los maestros y maestras de la Argentina. Y ponen una frase de... es Sandra la que escribe. Una frase de Paulo Freire, que a mí particularmente me gusta mucho, que dice: enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña, aprende al enseñar. Y quien enseña, aprende a aprender. Gran educador Paulo Freire. Sí. Citado por algunas gran personas. Gran referente también para el profesorado de artes. Sí, creo que muy para, presente. Está muy presente en el pensamiento de los que todavía tienen la vocación de ser docentes. Digamos que el docente de vocación realmente lo tiene que tener como referencia a Paulo Freire. Yo diría, viste, por ahí que sería lindo que el día del nacimiento de Paulo Freire fuera el día del maestro, pero bueno, esa es otra historia. Bueno, vamos con otra poesía. ¿Preparado el músico? Listo. Oda al fuego. Te he sentido madre y padre, creación, sentido intenso mundo y tan fugaz. He querido cuántas veces tocarte con los dedos. He danzado tu silueta escurridiza. Me he perdido allí en un cuento o en un canto. He viajado en el reposo intermitente. He tenido en ti un tiempo solo mío. He encontrado en ti las voces primigenias. He sentido allí un abrazo desde siempre. He visto alrededor la gente y el siempre circular acontecimiento de la unión. Te he visto avanzar tan despiadado. Te he visto besar tan sutilmente. He sentido tu chasquido y tu silencio. Y cada vez que estás presente, me hundo dentro. Me hundo dentro. Vamos a decir bajito, ¿viste? Para no romper el clima. Ahora volvemos a levantar un poquito así para que anunciemos la canción. Bien. Bueno, vamos a hacer ahora El cosechero, que yo al cosechero particularmente la conocí también por Charo Bogarín. Claro. Y después, bueno, Juanpi tenía la versión original. Hicimos, bueno, ahí lo que salió del conjunto. Bueno, muy bien. De Ramón Ayala, ¿verdad? Ramón Ayala. Bien. El viejo río que va cruzando el amanecer, un gran camalotal lleva la balsa en su loco baile. Rumbo a la cosecha, cosechera 12, y entre copo blanco mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el alma. para saber quiénes somos, un programa para conocer nuestras raíces y reconstruir nuestra cultura. Muy bonita interpretación de un rasguido doble de Ramón Ayala, el cosechero. Bueno, no sé si corresponde, te iba a preguntar, pero bueno, ¿dónde aprendiste a tocar el violín? Bueno, ¿cómo fue que se te dio por aprender el violín? Es más, había gente que estaba esperando escucharte tocar el violín. Ahora. Porque César no presta atención cuando le hablo. Yo nunca le dije que iba a venir con el violín. Oh, bueno, pero sos violinista, andás tocando el violín por todo el pueblo. ¿Quién me voy a...? Mira, escucha, es como si vinieran a mí sin gorra, más o menos. Bueno. Contanos entonces, de todos modos, algún día podemos... El violín, empecé hace aproximadamente 8 años y medio. Mira. Y empecé acá en Nono, en los talleres que daba Marcos Tesouro. Uh-huh, gran violinista. Gran violinista, mi maestro allá siempre. Y bueno, fui creciendo, evolucionando. Estuve también parte del proceso con Lucía Andová, una muchacha eslovaca muy grosa también. ¿A dónde? ¿Acá en Nono? Sí, ella daba acá en Nono, ahora vive en Las Rosas y Marcos está viviendo en Las Chacras. Así que bueno, a los dos les agradezco un montón por haberme guiado en el camino. Y en realidad empecé porque empezó una amiga que después dejó las vueltas de la vida. Suele suceder. Así que yo me quedé y profundicé y bueno, acá estoy. También estoy dando clases de violín en el Trigal, Escuela Waldorf. Ah, en las dos áreas, digamos, en las dos asignaturas. Das violín, música, digamos, y artes visuales. Y violín también doy talleres particulares para todo aquel que quiera comenzar. Y bueno, hasta donde lo pueda guiar. Repetimos el teléfono entonces. 3544-56-9947. Para todo aquel que quiera acercarse a probar el instrumento, tengo un instrumento extra para el que no se lo quiere comprar de una. Eso es un buen dato para los curiosos y bienvenidos. Bien. Bueno, entonces tenemos el teléfono de Ailén para clases de violín y para clases de artes visuales. Visuales. Me salió publicidad sin querer, no. No, es que siempre acostumbramos, bueno, como gracias. No tenemos anunciantes, anunciamos a las personas que nos vienen a visitar. Buenísima oportunidad. Gracias. Bueno, el libro, para quien lo quiera adquirir, ¿cómo tiene que hacer? Ricardo Di Mario tiene un par de ejemplares en los hornillos. Y yo, que me hablen directamente a mí, puede ser a este número de teléfono que acabo de mencionar. Sí. En principio creo que ese es el medio de contacto más efectivo, que me manden un WhatsApp y ahí nos vemos cómo le acercamos el libro al que quiera también. Perfecto. Bien, vamos con la poesía. Bien. Música, maestro. Ahí vamos. Hallazgo. Estoy segura. Por aquí debieran pasar todos los artistas. Sería un regalo para el pintor, para el poeta. ¿Y quién dice? Llamen también a los hombres de la ciencia, a los catadores de la tierra. ¿Cuánto nacerá en ellos? Y será nacimiento por cada color que existe. Renacimiento o mutación para las pieles. Será el silencio necesario para el alma. El silencio necesario para que nazca la música. Contempla a estas bestias mansas y el baño dorado que les entrega el sol. Aquí hay más oro que en todas las catedrales. no pudiese traducir tanta inmensidad. No me alcanzan los lápices para dibujarlo. Imagina, si cada brizna de hierba es un instante infinito, si cada puñado de tierra contiene tantos secretos, ¿cuánto podrían llorarte mis ojos? ¿Podría yo decirte algo? Si mi trazo confiado en este momento está a la deriva, no afirma, solo observa. Mis pobres certezas de artista de pronto están confundidas. Las letras se deshilachan, la voz se deshoja. Qué difícil concebir tanta inmensidad. Desde donde estoy, la incertidumbre. Quizá no deba transformar ahora, sino solo dejar ser. Pero como siempre, tengo el micrófono cerrado, no puedo... Ah, ¿está abierto? Perdón, pura suerte, ¿me disculpa? No, bueno, no importa. Bueno, muy bonito el poema y vamos... ¿Tenemos una canción más? Sí, tenemos una canción. ¿Una sola más? Sí. ¿O dos más? No, la última. ¿Tres más? Una y más poemas. Ah, bueno, listo, vamos. Vamos con... ¿Qué va a hacer? ¿Sigo leyendo? Como ustedes me digan. No, le estoy diciendo que cante. Ah, cantamos. ¿Qué canción es? Ah, bien, Hasta Siempre, Comandante. Ah, muy lindo, de Carlos Puebla. Carlos Puebla, aquí con nosotros. Vamos todavía. Adelante. Música combativa que le dicen. Bueno, tenemos... Perdón. Sí. Tengo un problema de voz que a veces aparece, justo apareció ahora. Ajá. Que se me traba y no puedo cantar más y me agarra tos. Así que por eso no te acompañé, perdón. Bueno. En la última le íbamos a cantar a todos. Ya como hablaste, Juan Pablo, le vamos a contar a la gente que sos escritor. Sí. Que tenés muchas obras escritas. Y que no, lo estás manejando todo a través de las redes ahora, porque está medio difícil la publicación, ¿es así? Sí, hasta volver a... estoy de a poco imprimiendo cosas de bajo costo, pero sí, básicamente sí. Bueno. Sí, no, por eso era nada más que... hablando, espero que no me pase lo mismo. Bueno, Ailén, acá vuelve a mandarnos un mensaje y como no podía ser de otra manera, con un halago para mí, de mi amigo Oscar. Además de felicitar a Ailén por su poesía y al dúo con Juanpi, un reconocimiento al conductor... por su gran capacidad para entrevistar y acompañar con datos sobre los temas musicales. Mis aplausos para ustedes. Y más emoción por haber interpretado Hasta Siempre, Comandante. Gracias, Oscar. Muchísimas gracias. Bueno, estamos ya casi llegando al final del programa. Se pasa volando, ¿ha visto, doña Ailén? Así que le vamos a pedir un par de poesías más para ir cerrando y luego viene la despedida. Ok, bueno. Vientos. La gracia de los despeinados. El tiempo de los cosquillosos. El soplo de los voladores. Un viaje para las semillas. Agosto, sus libres vientos garabateando los días, las verdes copas y su danza del delirio, desnudas ramas despertando su esqueleto. Hoy todo danza, todo ríe. Hoy di el sonido como tinta en el agua, como pasos. Cual respirar. Hoy vi la esencia de sostener e intencionar. Hoy supe un lápiz, un arco, son eco de la misma voz. Hoy di las gracias una vez más. Pero no romper el clima. Bueno, leemos. Te voy a pedir que te despidas y que nos despidas con un poema, con un último poema, y así ya realizamos la despedida ya definitiva del programa. Definitiva no, por este sábado, el sábado que viene, o qué hacemos. Bueno, me despido entonces. gracias a. Al espacio de la radio, la verdad que está hermoso acá también, que lo está nutriendo cada día y a pulsar más porque se siga expandiendo. Y bueno, que recorra los aires de este valle hermoso y me voy muy contenta de haber abierto aquí el cauce de este río. Así que bueno, me voy a despedir con un abrazo para todos los que escucharon y para los que lo van a hacer después también, y para todos los que están aquí presentes, César, muchas Pancho, gracias. Juanpi y Vicky, que está ahí detrás de cámara también. Bueno, me voy con entrega y lanzo. Entrega. Dulzura esta fruta que tengo. Y ofrezco en el ombligo de mi mano. Entrego y alzo mirada para encandilar la cueva de tu misterio, para llenarnos de luz líquida. Entrego un destello de espíritu, un campo de palmas abiertas, un ejército de hambre de risas. Un tejendero que conozca los hilos de la incertidumbre. Un alfarero que me cuente las vueltas de la arcilla. Y un cuenco de agua. Realmente son poesías que llegan al corazón, al alma. El agradecimiento por brindarnos toda tu belleza en cuanto al escribir, en cuanto a expresar, y tu belleza como persona, por supuesto. Los agradecidos somos nosotros por haber compartido este momento tan lindo con vos. Así que nos despedimos con el agradecimiento a Chiacheta por tener la excelente idea de hacer el programa desde acá, desde Nono, desde la biblioteca. El agradecimiento también a Pura Suerte, que es el operador, es el alter ego de Pancho Chiacheta. Le damos las gracias también a Vicky, a Victoria, por su filmación y edición en el canal. Volvemos a invitar a ver el canal de YouTube del programa. A los compañeros del Grito, por supuesto, por darnos este espacio y esta posibilidad de salir al aire por la 88.5. Y bueno, los esperamos el sábado próximo. No sabemos todavía con quién vamos a estar o si va a ser un programa sin invitados. Sí, porque hay que ir sorprendiendo. ¿Sí? ¿Está bien o no? Bien. Entonces, el próximo sábado a las 13:30, desde aquí, de la biblioteca, y por la 88.5, va el próximo programa de Para Saber Quiénes Somos. Muchísimas gracias a todos. ¡Ah! El sorteo. Tiene que agregar Pura Suerte a Martín y a Antonella. Que llamaron el pasado programa. Bien, ¿cómo hacemos? Tenemos tres cosas. Al primero que salga, le regalamos Fractal. Al segundo, el disco de Sures. Y al tercero, el disco de Para Saber Quiénes Somos. ¿Sí? Vamos. Bueno. Uno solo. Martonella. Ay, qué gracias. Como Maluma. Ailen. Sí. Ailen. Elegí un número del 133 a 137. 133. 133. Bueno, a Oscar le vamos a regalar entonces el disco de El Dúo Sures. Sí, porque el libro lo tiene en la casa. Esto está trucado. Bueno, ahora. De 134. 135. Martín y Antonella se van a llevar el disco de Para Saber Quiénes Somos. ¿Sí? Y nos queda para Fractal, nos queda para él. Desde el 134 al 137, pero sin el 135. Y bueno, 137. Lorena se ganó el libro. Qué bueno, Lore. Mira. Se va a enterar recién cuando lo escuche. Ha grabado el programa. Bueno, Sí, el escribano está todo filmado, acá está todo. Eso queda guardado ahí en la memoria. Todo está guardado en la memoria. Bueno. Sí, por eso, ¿no? Sí, señor. Nos despedimos entonces, como ayer fue el Día de la Cultura Mapuche, con un loncomeo muy conocido en su momento, Amutuy, por los hermanos Berbel, es de Marcelo Berbel, el padre de este dúo, que ya no existe por otra parte. Bueno, entonces, por los hermanos Berbel, escuchamos el loncomeo Amutuy, ¿sí? Como homenaje entonces a la cultura y con eso a la cultura mapuche, y con eso nos despedimos hasta el próximo sábado. Muchísimas gracias. Chao. de la piel. Sin ninguna razón, sometiendo a mi raza en el nombre de Dios. Con que ley me juzgaron, por culpable de qué, de ser libre en mi tierra o ser indio tal vez. ¿Qué conquista festeja? Puedo entender, amo tú y soledad, que mi hermano me arrincona sin piedad. Vámonos que el alambre y el fiscal pueden más, amo tú y sin mendigar. Para saber quiénes somos, el programa de Radio El Grito que nos invita a valorar lo que somos, sentimos y vivimos a partir de conocer todo lo que nos hace ser lo que somos. Córdoba. Valle de Tras la Sierra. El Grito. ...88.5... Radio Comunitaria.